La Iglesia Gloria de Dios presenta al pastor Alejandro Montiel con un mensaje que cambiará el rumbo de tu vida. Muchas bendiciones a todos los amigos que están en esta noche conectados a través de esta maravillosa programación. Soy el pastor Alejandro Montiel de la Iglesia Gloria de Dios y aquí damos comienzo a este programa de la Iglesia Gloria de Dios. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo ahora mismo al 305-364-8782. También puede visitarnos a través de nuestra página web, escribirnos mail, estar conectados cada semana para recibir mensajes que enviamos por correo electrónico a cada una de las personas. Y la página web para realizar todo esto es el www.gloriadedios.com. Simplemente escribe gloriadedios.com y ahí estamos en contacto juntos, conectados para que puedas pedir oración, para que nos cuentes cómo has sido bendecido a través del programa de radio, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y saber toda la información de nuestro ministerio. También puede acercarse para recibir bendiciones los días jueves 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Estamos en unos servicios que hemos denominado experiencias de gloria. Sé que no se puede explicar con palabras, es algo sobrenatural lo que está ocurriendo y el Señor quiere bendecir tu vida en este tiempo. Estamos en el Palmetto y la 25 calle del Northwest, saliendo del lado West, en el primer shopping. Ahí estamos, jueves 8 de la noche, domingos 11 de la mañana, y Dios bendecirá tu vida de una manera gloriosa. Definitivamente lo creo. Hoy en esta noche quiero tocar un poco y voy a dedicar estos próximos programas, no sé cuántos, pero van a ser varios, acerca de todos los milagros que han ocurrido bajo el tiempo del profeta Elías. Saben, hay historias a través de Elías y creo que ha sido una marca fuerte en la historia de la gente que ha creído en la palabra de Dios, porque el tiempo de Elías comenzó a traer milagros sobrenaturales, comenzaron a ocurrir cosas que humanamente parecían imposibles, pero me gusta lo profético. Siempre que haya alguien que se denomina profeta o dice soy profeta, tienen que ocurrir milagros, tienen que ocurrir cosas. Elías fue la persona que hizo descender fuego del cielo, fue la persona que cerró los cielos y no llovió, luego hizo llover, traía multiplicación, hacían cosas maravillosas. Y hoy quiero comenzar en 1 de Reyes capítulo 17, verso 8. Y dice que Elías recibió una palabra de Dios que le decía: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Antes que nada, quiero hacer una pregunta, aunque no me la pueda responder en este momento. ¿Está preparado para que algo ocurra en su vida? ¿Estaría preparado o preparada para que hoy pueda ocurrir un milagro dentro de tu situación donde ya no esperas nada? Una cosa que necesitamos cada uno de los seres humanos es decir: voy a creer. Yo creo que la gente está acostumbrada a que las cosas sorpresivamente nos cambien de bien para mal. He escuchado muchos testimonios de gente que en un momento perdieron la vida. Es simplemente un instante. Puedes perder la casa, en un instante se pierde un matrimonio, en un instante se puede perder la vida de un ser querido, en un instante se puede perder la sanidad, en un instante podemos perder todo lo que consideramos de valor en nuestra vida. Y estamos acostumbrados que en un instante puede pasarse de bendición a tragedia, simplemente un segundo. Pero la palabra en este día va a aquellas personas que se atreven a creer que el Señor puede transformarnos y cambiarnos de la situación de casi tragedia a bendición. Hay un momento en nuestra vida que todos somos un poco profetas, cuando de pronto sabemos ¿qué es lo que nos espera el próximo día? Hay personas que ya saben qué es lo que les espera mañana. Algunos dicen, bueno, mañana es el día del divorcio, mañana es el día que entrego mi casa, mañana es el día que no tengo más carro, mañana es el día que me quedé sin matrimonio, mañana es el día que no tengo para pagar. Y cuando la gente ya sabe qué es lo que le espera, muchas veces suele prepararse para el dolor, prepararse para la tragedia, para lo inesperado. Y una palabra, creo que en el momento justo, en el momento donde estamos pasando más necesidades, puede transformar nuestra vida. Esta mujer no solo que era viuda, porque algunos se enfocan en la tragedia en que pobre mujer era viuda, no tenía un esposo a su lado, y es un poco de tragedia. La segunda tragedia es que tenía un hijo pequeño, y lo tercero es que estaba a punto de perderlo todo. No tenían para comer, estaban en una situación extrema de pobreza, de necesidad. Y esa comida no era simplemente un día más sin comer, sino que era la comida que iba a desencadenar en la muerte. Era la última comida que tenían. Y si esta mujer dice, es nuestra última comida y luego vamos a esperar la muerte, significa que ella sabía muy bien que no había ninguna posible solución para ella. Hoy creo que hay viudas o viudos espiritualmente. Puede que tengas esposo o esposa, pero hay situaciones que tú sabes que hoy tienes lo último en tu mano, tu último bocadito de harina, tu último poquito de aceite, simplemente como para decir, esta es mi última comida. Es lo último que tienes en tu vida y que sabes que luego de esto viene la tragedia. Hay gente que dice, hoy es la última noche que voy a dormir como casado. Ya mañana dormiré como divorciado, separado, o como se suele decir ahora, mujer soltera, pero que has pasado por un divorcio. Hay personas que hoy están sabiendo que hoy será su último día de trabajo porque la muerte está inevitable. Hay personas que hoy saben que están disfrutando ese último poquito de harina, que ni siquiera es suficiente como para sentirse satisfecho por una última vez, sino que es algo pequeño. Gente que está metida en su dolor, en su angustia, que está bajo sequía, que ha pasado tantas experiencias duras en los últimos tiempos que ya uno tiene fuerzas para creer. Hay personas que se han entregado hoy a lo inevitable. Todos sabemos cuando tenemos delante nuestro situaciones inevitables que sabemos que no puede pasar más nada. Entonces estamos inmersos dentro de esas preocupaciones. Esta mujer tenía la preocupación por ella, por su hijo, por el último poquito de harina y aceite para mezclarlo y hacer tal vez una arepa, una tortilla. Y luego va a buscar dos pequeños leños afuera de su casa, que era todo lo que necesitaba para cocinarlo. Gente que hoy está con sus preocupaciones, personas que conocen su hoy, que planificamos para nuestro mañana, cuando conocemos nuestro hoy, y la planificación para nuestro mañana siempre va a estar basada en nuestro hoy. Esta mujer dijo, mañana me voy a morir, ¿por qué? Porque dice, no tengo más nada que comer, no voy a conseguir más nada, entonces voy a preparar y hacer mi planificación sabiendo lo que va a acontecer mañana. Yo sé que hay personas, y hoy mucha gente que me está escuchando, que hoy está haciendo su planificación porque ya sabe lo que le espera mañana. Está simplemente cómo prepararte para la muerte. Y hay gente que está preparándose como su última cena, su último recurso, disfrutando el último momento, si es que se le puede decir, porque en medio de las preocupaciones ni siquiera puedes disfrutar lo último. Hay personas que saben que ya mañana le cortan la luz y dicen, bueno, disfrutemos este poquito de luz y el último aire acondicionado que vamos a tener hasta que porque mañana nos quedamos sin luz. Gente que dice, disfrutemos los últimos $100 porque sé que esto es lo último que tenemos, y miran su billetera y saben que son los últimos dólares que les quedan en su cartera y los están disfrutando con un sabor especial, pero saben que no va a haber más nada. Gente disfrutando su último momento de salud, su último momento de felicidad, de bendición, que ni siquiera se puede disfrutar por causa de las preocupaciones. Esta mujer sabía que mañana le esperaba muerte. Mañana es tan cerca como el próximo amanecer, pero ella no estaba contando en sus preocupaciones, no le entraba en la mente que algo bueno podía llegar a ocurrir. Sé que hay gente hoy que está en medio de una preocupación y que tal vez ni siquiera está escuchando lo que estoy diciendo, pero quiero decirte algo, aunque estés metido en tus preocupaciones, el Señor me ha mandado decirte, así como Elías, Dios le dijo, vuélvete, vete a Sarepta, sale donde estás, ve porque hay una mujer en ese lugar, hay un hombre que necesita una palabra de parte de Dios, hay alguien que se ha preparado para lo inevitable, pero una palabra en este preciso momento va a cambiar la casi tragedia que tendría que ocurrir en un par de horas en la más tremenda bendición de multiplicación, de gozo, de abundancia y de felicidad. Quiero que alguien tiene que estar tomando la palabra en este día. Siento el poder del Espíritu Santo sobre mí y sé que cuando algo está saliendo por estos micrófonos, sé que hay alguien del otro lado que está recibiendo. Sé que cada vez que doy una palabra es porque alguien está del otro lado diciendo, es conmigo la palabra. Siento que me están hablando específicamente a mí. Y Elías llegó, enviado por una palabra de parte de Dios. La historia parece fácil, pero no fue nada fácil porque en ese tiempo habían muchas viudas. Elías podría decir, pero ¿cuál es la viuda correcta? ¿Cuál es la viuda? Jesús mismo lo dijo, en el tiempo de Elías habían muchas viudas, pero simplemente una. Una fue la que recibió el milagro. Yo sé que en este tiempo hay muchos hombres y mujeres que están bajo preocupación, muchos. En la ciudad mucha gente está preocupado, metido en su angustia, al borde de perderlo todo. Sé que está gente al borde de perder su estadía en este país, su residencia. Sé que hay gente que está al borde de perder el matrimonio. Sé que hay gente que está al borde de perder el trabajo, de perderlo todo, de perder la libertad. Pero quiero decirte algo. No sé cuántas personas hay con un caso similar, pero así como Dios le dijo a Elías, hay una mujer, hay una viuda. Sé que hoy, aquí, escuchándome por este programa de radio, hay una persona. Hay muchas, pero una persona específico sabe que todo lo que dije, 100% de lo que dice, ha golpeado tu vida y estás metido en tus preocupaciones, que estás esperando la muerte, que es inevitable. Gente que sabe que el divorcio es inevitable, que perder la casa es inevitable, que el ya perder los hijos, renunciar a todo es inevitable. Una persona que me está escuchando, sé que hay una específico. Tengo una palabra específica para darte y nos gustaría que nos puedas llamar. Si eres esa persona, sientes que es contigo, que tú eres esa viuda, simbólico, puedes estar casado o mujer que me está escuchando, quiero que nos puedas llamar ahora mismo, que me llames ahora al 305-364-8782, 305-364-8782. Sé que esa persona que me está escuchando va a recibir una palabra, así como recibió esta mujer, y de la casi tragedia en la cual estás, Dios te va a levantar a un tiempo de provisión, de gozo, de bendición y de cosas grandes. Si eres tú, aquí estoy esperando tu llamada. Alguien te va a atender el teléfono en este mismo instante. Elías llegó a esta mujer. Y saben que cuando uno ya está en medio de su tragedia, las malas noticias son un poco difíciles de creer. Esta mujer recibió la palabra de Elías que le dijo, dame un vaso de agua. ¿Saben? Un vaso de agua significa lo fácil. Todo el mundo dice, bueno, voy a creer la palabra, creo que es para mí. Pero no todo el mundo que recibe una palabra puede recibir un milagro. Porque la gente normalmente va hasta el vaso de agua. Lo que no me cueste, lo voy a creer. Pero, ¿qué si Dios te pide algo difícil de creer? En un momento, después del vaso de agua, Elías le dijo, ¿qué tienes ahí? Y le dijo, un poquito de harina, un poquito de aceite para comerlo y dejarnos morir. ¿Saben? Hay comidas que no te las puedes comer, no porque alguien te quiera sacar la bendición de la boca. Hay gente que se queja, dice, ¿cómo el profeta le va a sacar la comida de su hijo? La comida, su última comida de la boca. Y hay gente que no entiende. Hay comidas que si te las logras comer son comidas de muerte. Las tienes que entregar. Hay comidas que si las logras comer te mueres. Y Elías le quería traer bendición y abundancia. Dice, no vas a comer de esa harina, no vas a comer del aceite. Vas a comer de la harina y del aceite, pero del multiplicado que Dios va a poner en tu casa. Cuando esta mujer logró creer la palabra, le soltó la primera harina y aceite, hecho una pequeña torta en ese lugar. Elías le dio una palabra y dijo, muévete por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, la harina de la tinaja no va a escasear. Y el aceite, por más poco que parezca, no va a menguar hasta que Dios haga llover sobre la tierra. ¿Saben? Una palabra es poderosa. Cuando logramos hacer algo. Recuerdo hace mucho tiempo que un día estaba pasando situaciones extremas. Estábamos a punto de perderlo todo. Aún ministerialmente estábamos bajo situaciones muy difíciles. Situaciones que de pronto eran cuestión de momentos y uno decía, señores, que vamos a perderlo todo, podemos perder todo lo que tenemos hasta ahora, todo lo que nos ha costado sacrificio. Y estábamos simplemente a momentos. Era una decisión difícil. Y una persona se acerca a mí y me dice, pastor, tu palabra me ha bendecido. Me dijo, quiero sembrarte $1,000, darte $1,000, pero no quiero que lo pongas para el ministerio. Van a ser $1,000 personales para que puedas utilizarlo, para que puedas usarlo con tu familia, para que puedas hacer lo que quieras, pero es para que tú lo uses. Y le dije, gloria a Dios, qué bendición, gracias. Pero en mi mente tenía todavía las preocupaciones y lo que tenía que hacer. Y en el momento que esta mujer se va y me deja ese dinero en las manos, junto con mi esposa nos recordamos que un tiempo antes le dijimos, Señor, lo próximo que tú me pongas en las manos, sea mucho, sea poco, lo que me pongas en las manos, no voy a darte un diezmo, no voy a darte una ofrenda, va a ser completo y total lo que tú me pongas en mis manos. Y recuerdo que en ese momento nos acordamos de esa palabra que le habíamos prometido a Dios, hicimos un pacto, dijimos, Señor, voy a creerte. Y estábamos en momentos que verdaderamente hacían falta porque eran momentos muy difíciles, pero automáticamente dije, vamos a sembrarlos. Y recuerdo que con alegría, junto con mis hijos, dijimos, esto es una bendición, es una semilla que Dios nos acabó de poner en nuestras manos y van a ocurrir una bendición sobrenatural. Al poco tiempo, luego que sembramos esa semilla con todo el dolor, porque era todo lo que teníamos, pero me sentí reflejado y me acordé de la historia de Elías con la viuda, que hay momentos que uno está con hambre y dice, esa semilla, qué bien que caería en mi estómago, pero cuando decidí negarme, junto con toda mi familia, dijimos, esa gran ofrenda, que era una ofrenda muy grande, $1,000, y la sembré en ese lugar. De pronto, al poco tiempo, comenzó a venir producción y bendición sobrenatural sobre mi vida. Era el momento que diría, si damos esos 1,000, ¿en qué nos vamos a quedar? Pero al poco tiempo comencé a ver la mano de Dios y comenzaron a venir muchos, muchos más de lo que habíamos sembrado por causa de haber creído la palabra de Dios y haber dicho, yo voy a compartir mi harina y mi aceite. ¿Saben? La multiplicación se activa cuando uno logra soltar todo lo que tiene en el momento más difícil. Sé que mucha gente está hoy bajo como condenación, se puede decir. Condenación me refiero a cuando nos queda poco y sabemos que el mañana va a ser muerte. Terrible, muerte, tragedia, angustia, dolor. Pero sé que una palabra nos saca victoria. ¿Y sabes qué es lo que ocurre cuando Dios manda una palabra a tu vida? La bendición de la viuda no se fue simplemente provisión de aceite o harina, sino que fue una palabra que le saca victoria. Segundo, sé que hay gente que me está escuchando que son como viudas que han tenido problemas, pero lo segundo que pasó en la vida de la viuda es que comienzan a tener bendición en lo económico. Toma esa palabra. Luego, Dios también comenzó a bendecirla y esta mujer estaba preocupada por su hijo porque era la última comida. Pero luego Dios le trajo bendición en lo familiar porque le trajo provisión aún para los más pequeños de su familia. Y cuarto, Dios, a través de esta palabra, y todos los viudos y viudas que me están escuchando en esta hora espirituales, Dios le dice, también Dios comienza a evitar tragedia. Saben, mucha gente estaría haciendo planes con esa viuda y comenzaría a decirle, bueno, como mañana te vas a morir, me vengo a tomar tus vestidos, me vengo a tomar tus joyas, me voy a quedar con tu casa. Sé que hay mucha gente que está planificando con tu más grande desgracia. Gente que está planificando qué va a hacer cuando lo que tengas quede a la deriva. Gente que está planificando qué va a hacer cuando tú te mueras. Gente que está planificando qué va a hacer cuando te quedes sin trabajo, cuando te quedes en la calle. Gente que está pensando en te voy a reposeer el carro. Cuando te divorcies, no te preocupes que me voy a casar con tu esposa. Hay gente que ya está haciendo planes con nuestra tragedia. Pero tengo palabra de parte de Dios. No me interesa cuántos se estén alegrando y estén esperando llamarte en el día de mañana para ver si literalmente estás muerto o estás en la calle, pero la palabra de Dios ha llegado en esta noche y va a traer una bendición tan grande que nuestra vida tendrá un giro de 180 grados. De la más grande tragedia, de la casi muerte, el Señor nos sacará a provisión, a victoria en lo económico, en la familiar, y evitará la gran tragedia de nuestra vida. ¿Saben? Tiempo atrás, cuando estábamos a punto de perder todo, y había gente que lo sabía. Tiempo después, y un mes después, gente me comenzó a cruzar por el camino, gente que me llamaba por teléfono, y la pregunta era, ¿cómo estás? Quería saber cómo estás después de haberlo perdido todo. Y gente que estaba como gozándose por las cosas que iban a pasar, de pronto Dios había llegado a nuestra vida y le dije, gracias a Dios no hemos perdido nada, estamos mejor que nunca, Dios nos ha sacado a victoria. No, pero me dijeron que como no te escuchaba por ahí y no te vi por ningún lado, pensé que te habías vuelto para tu país, pensé que te habías separado, pensé que estabas en bancarrota, pensé que estabas mal. Pero cuando llega la palabra de Dios, toda esa gente que está planificando muerte, esperando verte en la calle para decir, te voy a compartir un pedazo de pan, no te preocupes que estoy bajo bendición, bajo provisión, y una palabra de parte de Dios llegó a mi casa en este día, llegó a mi corazón. Hay gente que te está recibiendo esta palabra en este momento. Sé que hay muchas mujeres que no tienen nombre. Esta mujer simplemente era conocida por su necesidad, por la viuda. Pero sé que hay hombres y mujeres que tal vez no sé tu nombre. No tienes un nombre específico, pero sí tienes una necesidad. Gente que era conocida por esa necesidad y una palabra de parte de Dios trajo bendición sobreabundante. Yo creo que vamos a recibir la unción. La unción de esta viuda, unción para que cambien los asuntos de nuestra familia, para que cambien nuestros asuntos en lo económico, para que venga la provisión sobrenatural de Dios, para que aún en los momentos de sequía, cuando la gente en los momentos de sequía tiene pocas expectativas, nadie está esperando tal vez hacerse millonario en este tiempo porque dice estamos en recesión, pero en esos momentos la gente que recibe una palabra tendrá provisión bajo sequía. ¿Saben? Esta unción hace que aunque haya sequía allá afuera y todo el mundo se divorcie, de cada dos parejas uno se divorcie y dirás lo lamento por el otro, pero mi pareja será la que se mantiene en piel. Cuando hay mucha gente que dice las expectativas de perder la casa es una en no sé cuánto, lo dirás lo lamento por los que la pierdan, pero no seré parte de esa estadística, seré uno de los que Dios ha intervenido con provisión y multiplicación. Cuando viene la provisión de Dios, todo lo que es deuda, todo lo que es infelicidad queda abolido por causa de su palabra. Sé que hay alguien en esta hora que está recibiendo esta palabra. Sé que hay gente que está llorando. Muchas veces dicen los hombres no lloran, pero yo sé que hay hombres que están literalmente llorando y otros que no están llorando porque no pueden, están disimulando esas lágrimas, pero están mirando para otro lado, mirando para abajo para poder disimular las lágrimas, pero sé que es contigo. Dios te está hablando en tu corazón. Sabes que cada vez que abro la boca, sé que Dios está hablándole a alguien. Siempre antes de hacer el programa digo, Señor, quiero ser tu boca. Quiero ser un instrumento para hablarle a alguien que está esperando una respuesta de parte tuya. Y cada noche vemos testimonios, personas que nos llaman y dicen, me está hablando a mí. Gente que está diciendo específicamente, es como si me estuviera viendo. Solamente falta que diga mi nombre. Falta que me vea, pero es conmigo la cosa. Si es contigo la cosa, queremos hacer una oración, queremos guiarte. Saben, hay mucha gente que quiere palabra de Dios. Habían muchas viudas, pero hay solamente pocas que están decididas al cambio. Saben, las demás viudas tenían muerte, venían de viudez y siguieron con muerte porque en tiempo de escasez no recibieron provisión. Pero yo soy enviado no a la gente que quiere seguir en su desgracia, sino a aquellos que dicen, yo quiero un cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para el cambio? Esta mujer le dijo, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo viudez, tengo muerte, tengo malas experiencias. ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Quieres aceite? ¿Quieres harina? Lo que me pidas, si es para un cambio, te doy hasta los leños. Pero quiero un cambio en mi vida. ¿Y sabe qué ocurrió? Por causa de querer un cambio, por causa de anhelar un cambio, la provisión de Dios, la multiplicación se activó sobre ella en lo económico, en lo familiar, en la bendición y cortó todas las tragedias que estaban destinadas para futuro. ¿Saben? Yo creo que hay un plan diabólico sobre cada uno de nosotros para muerte, destrucción, divorcio, angustia, escasez, enfermedad. Pero también creo que hay un plan divino que se está interceptando hoy tu vida para que la voluntad de Dios corte todo plan negativo. ¿Saben? Hay gente que tienen planes y espíritus de muerte sobre su vida y a menos que reciban el cambio de transformación de parte de Dios, tal vez ya están oliendo la muerte. Y Dios quiere llegar a tu vida para traer bendición sobrenatural y cortar todos los planes, entrar en tu destino, en tu propósito y quebrar todos los planes de muerte que había. Quiero orar. Tú puedes llamarnos ahora mismo al 305-364-8782. 305-364-8782. Si las líneas no han ocupado, simplemente deje su nombre, su teléfono. No te desesperes. Alguien te va a devolver la llamada en los próximos minutos. Si quieres cortar todo plan de muerte, estamos los jueves 8 de la noche y los domingos, especialmente 11 de la mañana, tú tienes que esforzarte a llegar. Tal vez llegar a la iglesia es mucho más fácil que dar tu harina, tu aceite. Es simplemente decir, Señor, yo quiero, no quiero ser una viuda más. Yo quiero ser una viuda que cambie tragedia en bendición. Que mis planes sean cambiados en planes de vida. Este domingo te espero 11 de la mañana. Haz lo que tengas que hacer para llegar. Estamos en el Palmetto y la 25 calle del Northwest. Muy fácil de llegar en el Doral. Saliendo del lado West, en el primer shopping que está pegado a la bajada de la 25, estamos ahí y vas a ver los carteles de la iglesia Gloria de Dios, 11 de la mañana, ahí para bendecirte, para transformarte. Dale una oportunidad, simplemente una oportunidad que le des a Dios, vas a ver que tu vida va a cambiar. Para más informes, usted puede visitar nuestra página web en www.gloriadedios.com. gloriadedios.com. Ahí tenemos toda la información de nuestros servicios, cómo llegar, los horarios, teléfonos. Ahí se puede conectar a través de nuestro Facebook y recibir toda la bendición que Dios tiene para ti. Se nos ha acabado el tiempo, pero estamos cada noche a la medianoche por esta gloriosa emisora. Invita a alguien, motívale a alguien, préndele la radio a alguien a la medianoche, dile: tienes que escuchar a este pastor, la vida te va a cambiar poderosamente. Soy el pastor Alejandro Montiel de la iglesia Gloria de Dios. Bendiciones. Está muy triste. Solo. Vacía. Deprimido. Mal. Solo. Triste. Que entraba en estado depresivo. Me sentía solo. Sola. Muy deprimido. Mal. Solo. Sola. Solo. Solo. Vacía. Mal. Solo. Solo. Sola. Solo. Solo. Estaba vacía. Solo. Estaba muy triste. Especialmente solo. Pero yo no quería existir. Pero el Señor me ha bendecido. Feliz. Dios tiene un propósito para mí. Tremendo. Usted viene aquí y vuelve porque Dios le cambió la vida. Resucitó esa esperanza. Desde que estoy viniendo aquí me siento con paz en mi corazón. Nunca pensé que pudiera estar feliz. Me siento feliz, más en paz. Dios me había devuelto la vida. Atrévete a dar un paso de fe. Ven por tu experiencia de gloria. Gracias por tu sintonía. Los servicios de la iglesia Gloria de Dios son los jueves a las 8 de la noche y domingos a las 11 de la mañana, ubicados en el Palmetto Expressway y la calle 25 en El Doral. Si necesitas más información sobre este ministerio, puedes llamar al 305-364-8782 o visitar la página web gloriadedios.com.